Muy buenos días, Marcos, Daniela, un gusto como siempre, buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera y la bella voz que estamos escuchando es de la mendocina Paula Vilén, que bueno, tiene este fin de semana próximo una importante cantidad de presentaciones en distintos lugares de la provincia. Fundamentalmente de aquí, de la zona del Gran Mendoza. El viernes se va a estar presentando en Los Dos Amigos. El sábado va a estar haciéndolo en Willis Bar, allá en Chacras de Coria. Y el domingo, inaugurando una milonga queer allí en la sala Ana Frank del Centro Cultural Israelita, en la calle Maipú, al 200 aproximadamente. Allí también se estará presentando Paula Vilén, acompañada por Katy Mancilla y otros músicos de Mendoza. Así que, bueno, es una buena oportunidad para ir a escuchar una excelente voz y muy buena cantante, muy joven ella, de tango. Así que, bueno, ahí estaremos acompañándola a Paula en este largo ciclo de fin de semana. Para comenzar con la información que tenemos para hoy, quiero comentarles que ayer lunes 18 finalizó la convocatoria del Instituto Nacional de la Música referida o que se le ha dado el título de Argentina Florece. Es una convocatoria en combinación con el Ministerio de Cultura de la Nación. Van a estar a disposición para recibir 1.080 subsidios para el desarrollo de proyectos musicales en todo el país. Son 90 millones de pesos aproximadamente los que se van a disponer para esto. Son 900 subsidios de 70 mil pesos que se distribuyen 150 por región cultural, Centro, Metropolitana, NEA, NOA, Nuevo Cuyo y Metropolitana, y 180 subsidios de 150 mil pesos que son del Fomento Nacional, es decir, que estos se deciden directamente desde la Nación para toda el país, ¿no? Los encargados de evaluar y decidir a quién se beneficia son las asociaciones de músicos de todo el país, divididos por supuesto por región. Son consejos regionales que se reúnen para evaluar las propuestas y definir a quiénes se beneficia. En esta oportunidad se ha puesto como condición que no se pueden presentar aquellos y aquellas que han sido beneficiadas con la convocatoria del Fomento Productivo y Solidario 2020, también realizado por el Instituto Nacional de la Música y el Ministerio de Cultura de la Nación. Así que ayer finalizó esta convocatoria y los números que nos informaron ayer son realmente impresionantes, ¿no? Son 1.080 los subsidios disponibles y se han presentado más de 3.000 propuestas en todo el país. Es decir que esto nos indica que hay una necesidad enorme después de haber estado casi un año y medio sin poder trabajar por parte de la gente que está vinculada a la música, está buscando alguna manera de financiar sus proyectos, ¿no? Esperemos que estos presupuestos se incrementen y que vayan beneficiando a mayor cantidad de propuestas. Pasando a otro tema, quería comentar también que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, acaba de lanzar el programa llamado Más Cultura. Es una política desarrollada para garantizar el acceso a la cultura. Perdón, Sí. la primavera me está afectando A de una manera todos, sí, increíble a todos. la voz. Así que bueno, disculpen. Decía, esta es una política desarrollada para garantizar el acceso a la cultura a las y los jóvenes de la Argentina, a través de una aplicación llamada Más Cultura, se otorga créditos y beneficios a más de 1,5 millones de jóvenes de todo el país para ser utilizados en entradas de cine, recitales, teatro, comprar libros y o abonar talleres y cursos, entre otras propuestas. Se fortalece así al sector de las industrias culturales con la incorporación de nuevos públicos, una política de inclusión que trabaja para la reactivación económica. Aquí hago un punto, me permito hacer un recordar, alguna vez nosotros proponíamos, cuando digo nosotros me refiero al Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, ¿no? Uh-huh. Proponíamos una política que era crear un bono cultural que se distribuyera entre los empleados, obreros, en primer lugar de las distintas áreas del Estado, ¿no? Tanto provincial como municipal, uh-huh. pero también pensándolo en una segunda etapa a las empresas privadas. Un bono por encima del salario que habitualmente se cobra, que solo se pudiera gastar en eventos y cuestiones vinculadas a la cultura y el arte. Bueno, un poco esto, Más Cultura, de alguna manera viene a cumplir con esa función. Así que la verdad que nos parece muy interesante esto de incentivar la posibilidad de que nuevos públicos accedan a las industrias culturales. Totalmente. de nuestro país. Me parece muy muy importante que se empiecen a instrumentar este tipo de políticas públicas que vayan dirigidas a estos sectores, que por lo general, y en especial aquellos que han sido por una u otra razón dejados al margen del sistema, bueno, no habría otra forma de que accedan a estos eventos y cuestiones vinculadas a la cultura si no hay una intervención por parte del Estado, ¿no?, con este tipo de políticas. Para más información es posible acceder a este programa entrando a más.cultura.gov.ar. Lo repito, más.cultura.gov.ar. Es una oportunidad para reafirmar la presencia de un Estado comprometido en la inclusión cultural, la producción y el trabajo. Así que, bueno, me parece una excelente noticia y esperemos que no sea un hecho aislado, sino que esto se vaya implementando con una sistematicidad que nos permita de aquí a un tiempo, a un mediano plazo, ir generando nuevos públicos para los trabajadores artísticos de nuestro país. Viniendo a la provincia ya, quiero decir que mañana miércoles 20 de octubre, de 9 a 14 horas, se presentan las propuestas para realizar puesta en escena y guión de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. Y en el día de mañana, a las 15 horas, se abren los sobres con, digamos, las propuestas de los equipos que se presenten. Así que, bueno, allí mañana ya sabremos cuántos equipos se han presentado. Y a partir de mañana mismo, el jurado ya determinado empezará a trabajar evaluando estas propuestas. Así que, me parece también interesante esto. Y vinculado a esto, quiero decir que ayer lunes, al mediodía, fuimos citados a la Casa de Gobierno, los referentes de las distintas asociaciones que nucleamos a trabajadores artísticos, para mantener una reunión con el Ministro de Gobierno y la Ministra de Cultura y Turismo, justamente por el tema Vendimia. La idea era formalizar un acta acuerdo donde el Gobierno se compromete a contratar lo que históricamente o desde hace unos años viene siendo, son 1,050 trabajadores artísticos, como todavía no sabemos si va a ser con una presencialidad al 100% o por la situación sanitaria habrá que reducirla, bueno, es muy probable que esos 1.050 artistas no estén todos en el escenario, sino que solo una parte esté en el Gabriela Mistral y el resto estará participando de otras actividades colaterales a la fiesta central. También se estuvo hablando y el gobierno aceptó la propuesta de que todo aquel, toda aquella que no haya pasado por los cursos de que de alguna manera implementa la ley Micaela el tema o la problemática de género, así lo hagan, ¿no? Esto fue una propuesta de la Asociación Argentina de Actores. Bueno, el gobierno lo aceptó, así que habrá que implementar estas participaciones. Y también se estuvo hablando de los distintos protocolos que habrá que implementar, protocolos sanitarios, para los ensayos de esta cantidad de artistas. Y también se planteó que necesitamos saber, todo, digamos, cuántos de estos artistas tienen las dosis de vacunas completas, digamos, ¿no? Es muy importante que lo sepamos para ver también cómo achicamos los riesgos de contagio y de problemas durante ensayos y presentación de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Así que, bueno, esto ya está en marcha. Seguramente mañana miércoles ya estaremos sabiendo qué cantidad de equipos se han presentado y luego trabajará el jurado durante un tiempo para poder determinar qué equipo es el ganador y que se va a encargar y tendrá la responsabilidad de poner en el escenario del Frank Romero Day nuestra Fiesta Nacional de la Vendimia 2022. Carlos, Por último, sí, perdón. no, destacar esta reunión que han llevado adelante ayer en el sentido de que de alguna manera se aseguran los 1.050 puestos de trabajo. Si bien, y ya lo habías anticipado vos semanas atrás que alrededor de 500 personas iban a subirse al anfiteatro, bueno, son 1.050 las que se les debía salvaguardar el puesto de trabajo para la vendimia. Así es, esta ha sido la solicitud que venimos haciendo desde prácticamente el año pasado, las distintas asociaciones y sindicatos que agrupamos trabajadores artísticos, y por suerte se formalizó ayer en la Casa de Gobierno con la firma de un acta. También hubo una propuesta por parte del gobierno en cuanto a aumento salarial de los trabajadores artísticos, que no voy a adelantar hoy porque me parece ético e importante que las distintas asociaciones consulten primero con sus bases al respecto de la propuesta y luego, una vez aceptada o no, podamos hacer público esta cuestión. Pero me parece respetuoso de todas las asociaciones presentes allí, por ahora no comentar este tema, pero bueno, me parece muy interesante que ya estemos hablando de esta cuestión. Sí, Me refiero al exacto. salario de los artistas. Cuando ¿Perdón? solía, sí, que digo que solía suceder que estas temáticas de salario de los artistas, les artistas de vendimia, solía ser tratada casi a presión por las asociaciones. Es importante que se Tal empiece a cual, hablar desde tan tal cual. temprano. Tal cual, a nosotros nos parece un avance en ese sentido. Y bueno, hay que tener en cuenta también, y esto lo digo para la audiencia, que ese salario se va a cobrar el año que viene, o sea, estamos hablando de marzo, la fiesta, posiblemente en abril, los artistas empiecen a cobrar. Así que hay que tener en cuenta cómo va evolucionando la inflación, los precios, Exacto. etcétera, etcétera. Espero que el gobierno nacional tenga éxito en esto de congelar precios al 1 de octubre y hasta enero del año que viene, porque eso sería importante para sostener el valor de nuestro salario, el poder adquisitivo de nuestro salario, ¿no? Así que una cosa va encadenada con la otra, pero sí es muy importante que tanto el gobierno como las asociaciones desde ahora tengamos la posibilidad de empezar a charlar de estas cuestiones y no esperar a último momento donde se producen conflictos, que nadie quiere además, porque en realidad todos queremos trabajar con cierta tranquilidad y sabiendo vamos a tener un salario digno, digamos. Exacto. Sí, y habla de la profesionalización también de los artistas que trabajan en la vendimia. Tal cual. Es un puesto de trabajo muy importante porque hay muchos artistas que ese trabajo les sirve para vivir, no sé, 2 o 3 meses, mientras van, elaborando y consiguiendo otros trabajos. Así que, y venimos saliendo de una situación muy compleja. Uh-huh. Así que bueno, en ese sentido estamos satisfechos. También hemos solicitado en esta reunión de ayer que se efectivice, por favor, ya de una vez por todas, la conformación de una comisión mixta donde estén representantes del gobierno provincial y los referentes de las distintas asociaciones de trabajadores artísticos para comenzar a debatir un modelo de contrato que esté más vinculado al trabajo y no a la locación de servicios. Es decir, tenemos que encontrar la forma legal que el contrato de los trabajadores artísticos y los trabajadores en general, pero digo ya que tenemos la vendimia ahora pensando en eso, cómo el contrato deja de ser una locación de servicios para pasar a ser un trabajo eventual con todas las legislaciones de protección al trabajador. Bueno, eso se lo planteamos al ministro de Gobierno, estuvo de acuerdo, así que esperemos que esto pronto se ponga en marcha. También se solicitó que el modelo de contrato que se vaya a utilizar sea conocido por las asociaciones con mucha anticipación, cosa de que si hay alguna salvedad o alguna cosa para cambiar o que nosotros observemos que es necesario cambiar, lo podamos hacer en tiempo y forma, ¿no? Así que, ayer se aprobaron estas cosas. Esto, digamos, va a tener un ritmo vertiginoso porque los tiempos de vendimia, la verdad que son, estamos muy, muy sobre la fecha, a pesar de que estamos en octubre, pero la verdad que la organización y producción de la fiesta es complejo, ¿no? Uh-huh, exacto. Así que, bueno, y por último quería comentar que lamentablemente tenemos que volver a decir que los músicos callejeros, comúnmente llamados así, o los músicos que ocupan el espacio público para trabajar, están siendo echados de la peatonal. Y la verdad es que no entendemos cuáles son esas razones, porque el músico lo que está haciendo es poner en valor el arte en la calle, el turismo y la gente, y los comprovincianos se paran a escuchar, lo disfrutan. No entendemos cuáles son estas razones. Esto ya se lo hemos comunicado a la ministra de Turismo y Cultura, no hemos tenido respuesta provincial, pero creo que aquí tiene que intervenir la Municipalidad de Capital para de una vez por todas que no ocurran estas tristísimas situaciones donde los músicos que no son delincuentes sean echados por la policía o por los inspectores, ¿no? Yo lo único que pedimos es que nos dejen trabajar después de año y medio sin poder salir a la calle o sin poder trabajar. Me parece que si hay alguna medida que lo impida, tienen que flexibilizarla para permitir que la gente pueda comer diariamente. Entonces no entendemos cuáles son esas razones, y pedimos, ya que tenemos esta posibilidad de salir al aire por la mosquitera, ser convocados para discutir y encontrar una solución a esta problemática. Dicho esto, no sé si tienen alguna consulta, algún comentario que quieran hacernos. Sí, pensaba con respecto a esto último que decías, Carlos, que existen experiencias en otros municipios, en otras provincias, sobre todo, de poder no solamente no echar a los trabajadores músicos de la calle, sino de armar propuestas para sostener el arte callejero y para fomentar el arte callejero con todo esto que nombrás que implica, ¿no? El acceso a la cultura por parte del turismo, por parte de las personas que salen a trabajar todos los días y poder encontrarse con alguien tocando unos temas o bailando o haciendo algún tipo de expresión artística debería ser fomentado y no rechazado de esta manera. Totalmente de acuerdo. Es más, quiero decir que como antecedente podemos mencionar que el actual gobernador de la provincia, cuando era intendente de la Municipalidad de Capital, con él llegamos a un acuerdo de autorregulación, es decir, los artistas se fijan un horario para no molestar en horarios no convenientes a los vecinos, se fijan también una rotación para que no sea siempre el mismo artista el que está en una esquina o en un lugar de la cuadra, se fijó también no molestar justamente en la puerta de los comercios, sino ubicarse en lugares donde no complica el ingreso o la salida de los clientes en los comercios, y eso funcionó durante años. No entendemos por qué ahora esto vuelve otra vez para atrás, ¿no? Así que, bueno, nada, me parece que estas son las cosas que atrasan, digamos, para nuestra provincia. Marcos y Daniela, si ustedes me permiten, nos vamos a ir despidiendo con nuestra columna hasta el próximo martes por la Mojitera, en el horario acostumbrado, aproximadamente a las 10. Y nos vamos a despedir escuchando una banda mendocina que va a estar presentándose el sábado próximo a partir de las 15 horas en el Anfiteatro Municipal de Tunuyán. Me estoy refiriendo a La Escandalosa Tripulación. Vamos a escuchar por este grupo el tema titulado Persiguiendo el Río, y así nos despedimos hasta el próximo martes. Carlos, antes de que te vayas te quería preguntar cómo estuvo el toque en el Club Sirio con los Alfajor y con Marcelo López, cómo lo sentiste, cómo lo vivieron. La verdad es que, aunque suene un poco pedante, tengo que decir que nos fue muy bien, fue mucha gente, que la gente lo disfrutó y nosotros también. Hacía muchísimo que no tocábamos en público o con público. Claro, claro. Y la verdad que es una vivencia irreemplazable, ¿no? Así que tanto Marcelo López con su grupo como los Alfajores, la verdad que pudimos disfrutar de una noche. La verdad que no se puede pedir más, ¿no? La gente feliz, reencontrándose después de mucho tiempo, nosotros también con un buen escenario, buenas luces, buen sonido. Es decir, una noche que pudimos disfrutar totalmente. Y quiero agregar que el domingo estuve presente en el recital de Marcama. Te iba a preguntar, no sabía si te habías recuperado. Te iba a decir, te recuperaste, llegaste a Marcama. Bueno, qué bueno. Fin de semana intenso. Sí, re intenso. Sí, la verdad que es un gusto volver a los recitales, tanto como público como trabajador del escenario. Y el domingo fue un recital impresionante de Marcama. La verdad que yo los he seguido mucho tiempo, y tengo que decir que lo del domingo fue impresionante, por todo, ¿no? Por el espectáculo en el escenario, por las luces, el sonido, la performance del grupo fue muy buena. Y quiero decir que el disco que acaban de sacar y poner a disposición en las plataformas, que se titula Siempre, es muy muy escuchable, digamos, ¿no? Así que búsquenlo en las plataformas y prestenle atención. Buenísimo, bueno, qué bueno. Nos despedimos entonces. Dale. Si les parece, escuchando a La Escandalosa. Sí, vamos a La Escandalosa. Abrazo enorme, Carlos, como siempre. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Hasta pronto. Un abrazo.